Lo que está sonando es We Care A Lot de Faith No More, el primer clásico de la banda, del primer disco de la banda, sin el cantante Mike Patton, sino con Chuck Mosley de ocupando el... Chuck Norris. Sí, que grabó dos discos nada más y venía a reemplazar a Courtney Love, que había tenido un breve paso como cantante de Faith No More. Se unió a la banda en el 85 y en el 90 se va por diferencias musicales y problemas con adicciones. Ay, y ahí es cuando entra Mike Patton y ahí Faith No More es Faith No More. Cuestión que hoy se cumplía aniversario del único disco solista que tiene Chuck Mosley, que es el nombre del cantante. Y bueno, ahí poniendo efemérides en el Facebook del Bicho Reactor, lo escuché un poco y me pareció interesante. Tiene de invitado muy new metal, tiene mucho new metal. Tiene de invitado a Jonathan Davis de Korn, tiene a Johnny Five, el guitarrista de Marilyn Manson y Rob Zombie, tiene a uno de Lynyrd Skynyrd, a Michael Cartellone. Todos chicos que quieran meter. Roddy Bottom de Faith No More. Chuck Mosley lo invitaron a cantar los Faith No More en el 2010. Hacer un par de temas, varios temas de los primeros discos, y fue como un lindo reencuentro. Y en el disco solista que se llama Will Rap Over Hard Rock for Food, voy a, digamos, rapeo y hasta hago hard rock por comida, que se editó en el 2009, regraba una versión de este tema, de We Care A Lot. Y es muy interesante. Y la vamos. Y vamos a escucharla. Ahí está. Vamos a escuchar la versión de Chuck Mosley and VUA, es la banda, con el tema We Care A Lot. Del rock. Millones de glóbulos de distorsión, acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. Lo que está sonando es un hiper mega clásico de la cultura musical pop del siglo XX. Es el Hotel California de The Eagles o Eagles. Canción de asalto. Canción de todo. De canción asalto de primaria. Que tuvo hasta versiones cumbia, la versión de... Ah, ¿está ahí? Buenísimo, bien. Estaba ahí. Vamos, no. Track 2 entonces. Lo encontramos, el disco que pensamos que no había traído, todo me culpaba a mí. ¿Viste? ¿Vieron? ¿Viste? Con el señalando. Tu toc no, bueno, te permitió olvidar. Es lo que estamos escuchando, Hotel California, el disco Hotel California de los Eagles. Y nos gusta. Está buenísimo. El disco es un discazo. Es para darle inicio a nuestro cierre, que es conociendo una banda a través de un documental. Bien. El documental se llama History of the Eagle. Obviamente lo encuentran en cualquier lado. Por lo menos en Netflix está. háganse de tripa y corazón porque dura 190 minutos. Que son, o sea, 90, ya, ya es mucho 90. Sí. Sumale 100 3 más. Horas. Más de 3 horas. Más. Y lo que hablábamos antes cuando presentábamos un poco el cierre y al principio del programa es, Los Eagles es una banda recontra hipermasiva en los Estados Unidos, pero que le ha costado salir bastante de los Estados Unidos. Independientemente de esta canción, se ha llegado a todos los lugares del planeta. Sí. Buscando algunas reviews, no voy a spoilear de qué trata el documental, pero a grandes rasgos, durante 3 horas, no. Hay mucho de la antesala de ellos, de lo vinculado a los excesos, a los fans. Joe Walsh. Se garchaban un montón de groupies, sí. Tomaban toda la merca, o sea, ya sabes. 70. Mucho de lo que tienen los Yankees, heroína, de eso de entonces. Videos. Cuando tienen 12 años diciendo yo quiero ser famoso. ¿En serio? Y después aparecen, viste, que. Me da temor porque ellos manejaban billetes, manejaban filmadora, entonces tienen. Sí, tienen los registros. El primer disco de Los Eagles es del 72, el homónimo. Banda californiana. Sí. Banda que ha tenido muchas formaciones. Y acá encontraba algo que me parece que tiene que ver un poco con el cierre, que es. El que no conoce mucho a la banda es muy interesante para descubrirla. Ajá. Pero el fan de la banda, que lo viene siguiendo hace 40 años, sí. Encuentra que el documental da muchas vueltas sobre la reunión del 94. Ah, bien. Y dicen que, o sea, no dicen. Muestran. Casi más de un tercio, casi la mitad del documental tiene que ver con es eso. Entonces el fanático, el que ya conoce a los Eagles, sí. Y sabe toda la historia, dice, che, está muy centrado en ¿qué eso. ¿Qué pasó en el 94? Che, déjeme darle un dato así numérico. Este disco, Hotel California, nada más, vendió más de 32 millones de copias en todo el mundo. 150 un solo millones disco. De copias. ¿Sabes? Un solo disco. Pero te juro. No vamos a discutir sobre eso. Me hacen bullying. Hay mucha historia protagonizada por Joe Walsh, sí. Vinculada capo, a exceso. ¿Qué pasó en el 94, chicos? Perdón. Se reunieron. La reunión. Pero... hubo un MTV Unplugged. Ah, ok. Sarasa. Noventas. Y una banda que durante sus 40 y pico de años coqueteó con el country, con el rock, con el folk. Tuvo etapas más pesadas, etapas más comerciales. O sea, estamos hablando... Sí. Lo que te muestra el documental, cómo han cambiado físicamente. Claro. Cómo tuvieron que recuperarse. A los muchachos en los 70, muy de esa onda pelo largo y esas chivas... esos bigotes que bajan acá, ¿viste? Tipo motoquero. Claro, muy motoquero. ¿Y ahora? Y ahora están destrozados. Señoras, claro, son señoras, sí. Lesbianas. Sí. Señores lesbianas, como es en Facebook. Son señoras Elton Jonas. Claro, señora, él es la madre del señor lesbiana. Y otra de las cuestiones que también es interesante para cerrarte un poco la boca a vos, Robert. El disco del 2007, que vamos a estar cerrando, sí. El programa de hoy, es un disco que ya estamos hablando de la era de internet, de la descarga de los discos, del bla bla bla, y sin embargo vendió 6 millones de copias. Me alegro. 6 millones de copias. Yo ya te busco. Buscá, la era. Aerosmith son 150 millones. ¡Te lo acabo de decir! Bueno. Pero ¿ves? ¿Qué? No poste nada. ¿Sabes? Son more than 150 millones de discos. Sí. También hay los Eagles. ¿150 millones de discos? Sí, acá, más de 150 millones. No, Aerosmith tiene más. Bueno. Va. Bueno, escuchame, vamos, dejémonos de fanatiqueada. Armo un cierre de la hostia, claro. Vos discutiendo de... Yo le tiro pimientita, nene. Así que... Bueno, yo... ¿y lo recomendás el documental? Sí, sí. ¿Te dan ganas de querer escuchar los, sí, discos, sí, de indagar en las, sí, distintas etapas? Sí. A mí lo que me pasó es que me compré este disco hace poco... El disco con el que vamos a cerrar, el último, no, lo había cuando salió en el 2007, un poquito más tarde. En realidad, el documental, ¿de qué año es este? 2013. Bueno. Ah, hace re poco. O no sé, cuando sale el disco, me parece este de Eagles, que es doble, tiene una edición doble. Ahí me despertó un poco conocer más de Eagles. Y hace poco me compré este Hotel California, que es un discazo. Cuando lo llegué a casa, lo puse, es un discazo. Está armado marketineramente, porque te... El documental. Sí, porque te genera, sí, otro tipo de... te cagas de risa, o sea, entendés, claro, muchas cosas, pero me parece que lo que logra es esto de decir, che, quiero escuchar los discos, claro, quiero escuchar tal, quiero escuchar el del 94, entonces quiero escuchar tiene el un de buen la director, reunión. Sí, sí, que no sabemos el nombre, el director se llama bien, pensé que te había cagado, se llama Timothy Huston. Bueno, un beso a Timothy, un beso, no sé cómo se llama, pero bueno, escuchen a los Eagles. Que suena una banda más pesada, pero es una, o sea, el nombre de maricona también. Sí, pero ¿Cómo? Que el nombre Eagles te parece pesado? Sí, ah, me suena más. Es verdad. Sí, sí, sí, es tipo, barba motoquera, full. Y sin embargo es esta mariconeada. Nos tomamos de la mano. Y ya tengo el pero eso, de martes que viene. Digamos, fue como usar un poco ese cliché, porque la banda no es eso. No, la super no, rockera. Es la típico de la banda de los 70 que pero te pegó. Pero la pegó con, ese, la pegó con ese, esa balada que la canta el baterista, ¿no? Sí, se delechosas. Amo mucho cuando un baterista canta. ¿En serio? Banco mucho. A los super ratones, entonces te banco. No, a Phil Collins. Mira lo que te iba a decir, a Queen, boludo, que el baterista de Queen. No, pero el baterista de Queen recanta. Sí, sí, me se llama mejor. A Filco lo banco. A Filco lo banco. En primer año, la primera canción que aprendimos, lo primero que aprendimos en inglés fue Paradise, no sé cuál. Sí, vamos. Bueno. Vamos a escuchar del disco Reunión. El disco Reunión de los Eagles se llama Long Road Out of Eden. El tema es How Long. Y cerramos el Interactor con el último disco de estudio de los Eagles. Hasta el martes que viene. Chao, gente.